cada vez que te recuerdo, se quiere acabar mi vida. Han pasado tantos años, siempre te he estado buscando, no te encuentro, virgen linda, donde quiera que te encuentres. Dios quiera que me recuerdes, si no hay otro hombre en tu vida. Eres tú mi vida, que estás en mi sueño. ¿Dónde estarás? ¿Dónde estarás? Me desespero.